Voy a hablar de la resurrección de Cristo. Es otro de los temas de mi libro Para Salvarte. El tema anterior fue la divinidad de Cristo. Y dije cómo Cristo, para demostrar que era Dios, hizo milagros. Milagros en nombre propio. Porque hay santos que han hecho milagros, pero siempre en nombre de Jesús Nazareno. En nombre de Dios. Cristo hizo milagros en nombre propio para demostrar que era Dios, según había dicho, ¿eh? Pero el gran milagro de Cristo fue su propia resurrección. Vamos a hablar ahora de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es dogma de fe. Está definido en el Concilio IV de Letrán, el año 1215. Es dogma de fe. Y la resurrección de Cristo, el Evangelio lo narra diciendo que Cristo resucitó después de 3 días. Hay que explicar esto. No fueron 3 días. Fueron un día entero y 2 medios días. ¿Sí? Fueron 2 días. Cristo muere el viernes al mediodía. Está el sábado entero y resucita el domingo por la mañana. Fueron 2 días. El sábado entero, medio viernes y medio domingo. Pero para los hebreos, la parte de un día era un día. Se contaba un día. Muere el viernes, resucita el domingo, pues 3 días. Medio sábado, medio viernes, sábado entero y medio domingo. El modo de contar hebreo, la parte del día era día. Por lo tanto, decir 3 días es decir al tercer día. Pero en su modo de hablar, es mejor hablar de al tercer día que 3 días. Es más, en el modo de hablar hebreo, 3 días y 3 noches. Pues no. No fueron 3 días y 3 noches. Fueron 3 días al modo hebreo. Y al tercer día en nuestro modo de hablar. Por eso, lo expliqué en otro tema. Hay que conocer la cultura hebrea para traducir bien. Porque si no, nos exponemos a traducir mal. Repito, lo dije en otro tema, pero me viene ahora a la memoria. Como cuando el Evangelio habla de los hermanos de Jesús, al modo hebreo, hermano es pariente. Para nosotros, hermano es hijo de los mismos padres. Y para el hebreo, no. Hermanos son los tíos, los primos, los cuñados, los sobrinos. Todos son hermanos, al modo hebreo. Por eso, repito, que para traducir bien hay que conocer los modismos del lenguaje que se traduce. Se me está ocurriendo, lo voy a decir aquí, hablando de los modismos. Pega bien. A ver si no me agarro mucho. Voy a contar esto. Yo estuve en Medjugorje. Hice un vídeo, bueno, ahora es DVD, de las apariciones de la Virgen de Medjugorje. Bien, abrevio, porque si no, no sé si tendré tiempo de decir todo. Fui a Medjugorje con un grupo de peregrinos a ver qué era eso, para ver qué garantías había de veracidad de las apariciones de Medjugorje. Bueno, creo que sí, ¿eh? Creo que son auténticas. La Iglesia todavía no las ha aprobado. Creo que las aprobará con el tiempo, porque yo creo que son auténticas. Grabé a los videntes en éxtasis. Bueno, de largo, pero ya lo tengo en la punta de la lengua, lo tengo que decir. Me costó mucho trabajo grabar, está prohibido. El párroco lo había prohibido terminantemente. No se puede grabar. La Virgen se aparece en el rosario. La gente llega a la iglesia, había 5.000 personas el día que yo fui, ya era un día normal. La gente se acumula en la iglesia y como no caben todos, pues en una explanada inmensa la gente. Los videntes suben al coro a rezar el rosario y durante el rosario se aparece la Virgen. Yo después de muchos, bueno, yo no, la secretaria del párroco, tuve la suerte, me estoy alargando, tuve la suerte de que antes de ir a Medjugorje estuve en Roma. Voy a contar, es que no tengo más remedio que contar. Después seguiré con la resurrección, pero es que no tengo más remedio, es que no tengo la punta de la lengua. Yo aproveché mi peregrinación a Medjugorje para ir primero a Roma, a un congreso, a un retiro que daba el Papa Juan Pablo II al Cielo Internacional. Me van a decir ustedes que soy un poco fresco de cómo lo realicé, pero las cosas hay que pensarlas para que te salgan bien. Yo quería a Medjugorje agradar las apariciones, pero si yo... Ah, y eso cuesta dinero. Si yo le digo a un superior que me dé dinero para ir a Medjugorje, anda ya, tan tonto, pamplinas, no me da dinero. ¿Cómo voy gratis? Me llevo una peregrinación. Y la agencia de viajes me lleva gratis. Bueno, pues hay que ir a Medjugorje a grabar gratis. ¿Cómo llevo una peregrinación? Si yo en España estoy hablando de hace 15 años, no sé si 20. En España nadie sabía nada de Medjugorje, nadie. Yo me enteré en Puerto Rico. Si cuento cómo me enteré, me alargo demasiado. Me entero en Puerto Rico, unos, familia mía casualmente, unos Loring de Puerto Rico, una Isabel Loring, filipina, se casó en Filipinas con un marino norteamericano. Al marino lo destinan a Puerto Rico y está en Puerto Rico Isabel Loring casada con un americano. Yo voy al dentista, me salió la muerte de juicio, me salió mal. Y el dentista ve Jorge Loring y dice, oh, yo estoy casado con una Loring. Total, voy a la familia del dentista casado con una Loring, hija de una filipina. Bueno, y esto es Loring, esta familia Loring de Puerto Rico, me dice que todos los años fletan un avión para ir a Medjugorje. Yo no sabía nada de Medjugorje. Digo, ¿de Puerto Rico a Medjugorje? ¿A Yugoslavia? Yo que estoy en España a un paso, yo tengo que ir a Medjugorje, a ver qué es eso. Entonces yo en España decido ir a Medjugorje. Si pido dinero a mi superior para ir a Medjugorje, dice que te he chalado. Tengo que ir a una peregrinación. Pero si yo anuncio peregrinación a Medjugorje, nadie se apunta. Nadie sabe qué es eso. En Yugoslavia, unas apariciones, nadie se apunta. ¿Cómo lo hago? Peregrinación, Roma, Florencia, Venecia, lo que sea, Milán, así. Una gran peregrinación. ¿Qué hago yo? Yo quería el retiro del Papa. Lo organizo de manera que en las fechas que estoy con el Papa, mi peregrinación, Florencia, Venecia, Milán, tal, y yo con el Papa en el retiro. Cuando termine el retiro, nos reunimos en Roma, vamos a Bari y cruzamos a Yugoslavia. Pero esto quería decir, por si sirve de algo, el retiro nos habló la Madre Teresa de Calcuta. Muy pequeñita, muy bonita, pero qué enorme. Nos decía, éramos 3.000 sacerdotes. La madre, ¿quieren ustedes que sean santos? Si no, ¿qué pintan? La iglesia necesita sacerdotes santos, si no están sobrando. ¿Qué hacen en la iglesia si no son santos? Bueno, pues total, a lo que voy, que en ese retiro que nos habló la Madre Teresa en Calcuta, diciendo que la Iglesia necesita sacerdotes santos, y si no estamos sobrando, después del retiro me voy a Medjugorje. Ah, y en el retiro, ahí se viene toda la historia, estaba el padre Tejerina, compañero mío, que venía de Medjugorje, Y cuando le digo que vaya a Medjugorje a grabar un vídeo, me dice, anda, despídete, está prohibido. El párroco no, eso no deja. Y se le ocurre, hombre, yo me he hecho amigo de la secretaria del párroco, a lo mejor te consigue algo. Y desde Roma, el padre Tejerina llama a la secretaria del párroco de Medjugorje. Le dice que yo voy a ir, que quiero grabar un vídeo, que a ver si lo consigue. Total, pues lleva a Medjugorje, busca a la secretaria, y ellos hablan en croata. Yo no entiendo el croata. La secretaria y el párroco, hablando croata. Yo veía el párroco. Claro. Yo con la cabeza sabía que decía que no. Y la otra, ta, ta, ta. Pero amigo, las mujeres consiguen lo que quieren. Y la secretaria convenció al párroco. Y el párroco me dejó grabar. Entonces, durante las apariciones, yo subí al coro con el cámara. Yo llevo un cámara, un técnico, que lo haga bien. Y el cámara y yo estábamos en el coro con los videntes. Y estaba Iván en el éxtasis con la nuez que se le sube y se le baja. Y la María, que era la otra, me dice, pues papá, a lo que voy. Cuando estaban en éxtasis y el cámara está enfocando a los videntes, ellos miraban una pared sucia, llena de polvo y con rajas, fea, una pared muy fea. Pero ahí miraban los videntes. Y le digo al cámara, enfoca. Mira que si sale algo, enfoca. No salió nada. Lo he tenido que cortar porque 3 minutos, una pared sucia, lo he cortado. Pero que mira que si sale algo, ellos miraron a la pared y enfocaron. A lo que voy. Todo esto es para lo que voy a decir ahora mismo. En esta peregrinación teníamos una guía yugoslava, comunista, tiempos de Tito, atea y comunista. Y claro, de religión no sabe nada. Sabe español, pero no sabe religión. Y vais a ver para qué cuento toda esta historia. Y estábamos grabando a Visca, que es otra de las videntes, y Visca hablaba de que la Virgen quiere que recemos el rosario. Y Visca, la vidente, hablaba de que de los rosarios, de los misterios gozosos y dolorosos. La traductora, como no sabe nada de religión, habla de los misterios tristes y misterios alegres. Pues correctamente está bien traducido, pero no es el modo de hablar. Nosotros no hablamos de misterios tristes, misterios alegres, pues no. El modo de hablar es misterios dolorosos y misterios gozosos. ¿Por qué digo esto? Porque para traducir bien hay que conocer los modismos. Y esta comunista, croata y atea no sabe nada de religión y habla de que en el rosario hay misterios tristes y misterios alegres. Mal traducido. Hay que decir misterios gozosos y misterios dolorosos. ¿Por qué he contado toda esta historia? Que me ha salido impensadamente. Porque hay que conocer la cultura y los modismos de la lengua. Porque si no, traducimos mal. Por eso, cuando leemos el Evangelio, me recitó a los 3 días. Que no son 3 días, es al tercer día. Modismo. Y otro modismo también, hebreo, cuando dice, porque a veces, hombre, ya se entiende, pero hay gente que puede no entender. Dice la Biblia. Jesús subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Pues, ¿cómo que? ¿Qué pasa? Que en el cielo hay un trono y allí está sentado el Padre y Jesús está sentado a su derecha. Un modismo para indicar que tiene el mismo poder del Padre. Ese es el modismo. Para decir que el Hijo tiene el mismo poder que el Padre, vive sentado a la derecha del Padre. Son modismos. Pero para traducir bien y para entender las cosas, hay que conocer los modismos de las lenguas. Bien, bien, todo esto era a propósito de la traducción. He contado una historia, un inciso, pero a mí me ha salido pues puede ser que a alguien le haya gustado que haya contado esta historia de Medjugorje. Para hablarlo de la guía, yo quiero hablarlo de la guía, que tradujo mal, y he contado toda la historia de Medjugorje. Hablando de la resurrección de Cristo, San Agustín era un gran talento y tenía ideas geniales. Y cuando el Evangelio dice que los fariseos, como Cristo había profetizado que iba a resucitar, los fariseos le dicen a Pilatos: oiga, vamos a llevar una piedra que tape la cueva, porque el Jesús, no sé cómo le llamarían, Jesús dijo que iba a resucitar. A ver si sale por la cueva, por la puerta andando, y dicen, y va a ser peor el final que el principio. Poner una piedra. Y entonces pusieron una piedra. Y después de la resurrección, dice el Evangelio, que los fariseos dijeron a los soldados que ellos dijeran que mientras dormían, los discípulos robaron el cadáver. Por eso no estaba el cadáver, porque los discípulos lo habían robado. Y San Agustín, con ese genio que tenía, dice: esto no está muy bien. Dice San Agustín, dice que los soldados fueron diciendo: sus discípulos vinieron de noche, estando nosotros dormidos, y lo robaron. Y dice San Agustín, dice: si estaban durmiendo, no pudieron ver nada. Y si no vieron nada, ¿cómo van a ser testigos? Los fariseos hicieron el idiota. Daban una excusa imbécil. Si estaban dormidos, no vieron nada. Y si no vieron nada, ¿qué testigos son estos? Bien. Todo esto a propósito del dogma de la resurrección. Vamos ahora a razonar la resurrección. Para que Cristo resucite, primero tiene que morir. Si no ha muerto, no ha resucitado. Dije en otro tema, no me acuerdo dónde fue, pero sé que lo he dicho ya, lo repito. Me lo he inventado yo, pero creo que es así. Es imposible decir un nuevo disparate. Cualquier disparate que se nos ocurra, ya lo ha dicho hoy. Cantidad de disparates que se dicen. Pero ¿cómo se dicen tales disparates? Un disparate, que a lo mejor han oído ustedes, que está escrito en un libro. Un señor dice que Cristo no murió en la cruz, que lo bajaron vivo, salió andando de la tumba y se fue a Cachemira. ¿Será posible? ¿Será posible? Pues está escrito. Y la gente se lo cree, como se cree el Código da Vinci, y se cree el Evangelio de Judas, y se cree el Caballo de Troya. La gente es así de ignorante. Novelas, ficción, todo mentira, y la gente se lo traga. Y hay gente que dice que Cristo no murió en la cruz, que salió andando de la tumba y se fue a Cachemira, se casó y tuvo hijos. Todo está escrito. Y la gente se lo cree. Pero qué irresponsabilidad, qué falta de honradez para decir semejantes tonterías. Por lo tanto, primer punto, Cristo murió en la cruz. Primer punto, no salió andando de la tumba. Cristo murió en la cruz. ¿Por qué sé que murió en la cruz? Por tres o cuatro razones. Primero, por los verdugos. Los verdugos, muy acostumbrados a crucificar, sabían muy bien cuando el crucificado estaba muerto, ¿no? Y el tiro de gracia, a nuestro modo de hablar, el tiro de gracia, para rematar al crucificado, se le partían las piernas con mazas de madera o de hierro. Y al partir las piernas, ya no podía apoyarse en el cabo de los pies. Al quedar colgado en los brazos, el diafragma oprime los pulmones y se asfixia. El modo de rematar a los crucificados era partirles las piernas. Cuando los verdugos van a partir las piernas a Jesús, lo ven muerto y no le parten las piernas. Los verdugos, muy acostumbrados a la crucifixión, a Cristo no le parten las piernas porque lo ven ya muerto. Segundo punto. Oficialmente, Cristo estaba muerto. Cuando José de Matei y Nicodemo van a Pilatos a pedirle permiso para llevarse el cadáver, que era legal, los familiares tenían derecho a llevarse el cadáver del difunto, del crucificado. Tenían derecho. Iban a Pilatos a pedirle permiso para llevarse el cadáver. Pero Pilatos se extraña. Ya se ha muerto. Se extraña. Entonces, manda un emisario a preguntar si Cristo está muerto. Y solo cuando recibe la noticia oficial de que Cristo está muerto, da permiso a José de Arimatea y a Nicodemo para que descuelguen al Señor y lo entierren. Oficialmente, Cristo está muerto. Tercero, según los fariseos, Cristo estaba muerto. ¿Cómo los fariseos van a permitir que descuelguen a Cristo vivo con el trabajo que les costó llevar a Cristo en la cruz? Que Pilatos no quería. Pilatos no quería, lo convencieron. Con el trabajo que le costó a los fariseos llevar a Cristo a la cruz. ¿Ahora iban a permitir que lo dejen vivo para que la historia empiece otra vez? Cuando los fariseos permitieron que bajaran a Cristo de la cruz, estaban seguros de que estaba muerto. Cuarto, los amigos. Los amigos sabían que Jesús estaba muerto. ¿Por qué? Porque lo dejaron en la tumba y se fueron. Si María Santísima, San Juan, Nicodemo, José de Matea hubiera advertido la más mínima señal de vida en Jesús, ¿cómo lo dejan en la tumba y se van? Se quedan a su lado. Cuando María Santísima y San Juan y Nicodemo y José de Matea se van y dejan al Cristo, estaban seguros que estaba muerto. Si hubieran tenido la más mínima esperanza de vida, no se van. Por lo tanto, en opinión de los verdugos, de Pilatos, de los fariseos y de los amigos, Cristo estaba muerto. Pero tengo otro dato muy interesante. Yo soy aficionado, digamos así. Algunos me llaman experto. Bien, en la Sábana Santa. Será el tema del próximo que grabaré a continuación. La Sábana Santa, después ya explicaré lo que es. Y como soy experto en el tema, pues voy a todos los congresos científicos internacionales sobre el tema. Y en el congreso de Niza o de Roma, ahora mismo no me acuerdo en cuál de los congresos, hubo tres médicos, Backlund, un patólogo de talla internacional que tiene una clínica en Los Ángeles, en California, el otro es Weddington, un inglés, y Rodante, creo que el otro, un italiano. Cada uno estuvo una hora, cada uno una hora, estudiando el cadáver de Cristo para certificar que Cristo está muerto. Montones de médicos, y yo muchas cosas ni las entendía, dando datos que este hombre está muerto una hora. Pero yo mientras eso estaba oyendo, yo siempre yo voy para aprender, para informarme y después difundir lo que oigo. Y después de estar dando tres horas oyendo, dije, me basta una cosa. Me basta una, todo el mal me sobra, me basta una. ¿Cuál? La lanzada. Todos están de acuerdo que la lanzada le abrió el corazón. Todos. La cantidad de sangre que hay en la Sábana Santa solo pudo salir del corazón. La aurícula derecha está llena de sangre líquida en los cadáveres recientes. Y la lanzada le abrió la aurícula derecha. Por eso salió tanta sangre y agua. También San Juan dice sangre y agua. Los médicos dicen, no sé, el líquido acuoso, pues no sé, por los traumatismos, tal. Ellos explican el agua como una secreción serosa. Bien, pero voy a la sangre. Los médicos afirman la enorme mancha de sangre del costado de la Sábana Santa demuestra que la lanzada le abrió el corazón. Punto. Si la lanzada le abrió el corazón, Cristo murió en la cruz. Todo lo demás me sobra. Cristo murió en la cruz. Segundo, una vez que Cristo ha muerto en la cruz, segundo paso, la tumba está vacía. No hay nada en la tumba. No hay nada en la tumba. ¿Qué pasa? Pues si Cristo lo metieron muerto y ahora no está, no hay más que dos razones. O alguien robó el cadáver o resucitó. Y no hay más. Y no hay más. O estaba muerto y ahora no está. O alguien se lo llevó o resucitó. No hay más. Vamos a demostrar, nadie se lo llevó. ¿Quién se lo pudo llevar? ¿Los amigos o los enemigos? El que no es ni amigo ni enemigo, ¿para qué se lo va a llevar? No lo robaron ni los amigos ni los enemigos. No lo robaron los enemigos. No lo tenían los fariseos. ¿Por qué? Porque si los fariseos hubieran tenido el cadáver, cuando San Pedro estaba convirtiendo a los judíos por su fe en Cristo resucitado, que en un día convirtió a 3.000, según dice la Biblia, si los fariseos hubieran tenido el cadáver, hubieran enseñado el cadáver. Los fariseos, enseñando el cadáver, reventaban la predicación de Pedro, que en un día convierte a 3.000. Si los fariseos no enseñaban el cadáver de Jesús para reventar la predicación de San Pedro, que en un día convierte a 3.000, es que no lo tienen, porque si lo hubieran tenido, reventaban a San Pedro. No, si los fariseos no entregaron el cadáver, no lo tenían. Los fariseos no robaron el cadáver. Segundo, tampoco los amigos. Los amigos no robaron el cadáver. ¿Por qué? Porque todos los apóstoles murieron por su fe en Cristo resucitado. Y nadie da la vida por lo que sabe que es mentira. Damos la vida por un ideal, por algo que suponemos verdadero. Pero dar la vida por lo que sé que es mentira, eso no lo hace nadie. Eso no lo hace nadie. Si los fariseos dieron su vida por su fe en Cristo resucitado, es porque no tenían el cadáver, no lo habían robado, sabían que Cristo había resucitado. Pero nadie da la vida por una mentira, sabiendo que es mentira. La da por un ideal. Puede ser un ideal equivocado. Pues sí. Uno da la vida por un ideal equivocado. Pero él cree que es verdadero. Él cree que es verdadero. Es evidente, nadie da la vida por lo que sabe que es mentira. Los apóstoles dieron su vida por su fe en Cristo resucitado. Sin duda no tenían el cadáver. Pues si el cadáver no lo robó nadie y no estaba, ¿qué queda? Resucitó. Y no hay más. Sabemos que Cristo resucitó. Sabemos que Cristo resucitó. Y esto lo dicen los evangelios cada cual de distinta manera. Pero todos hablan de Cristo resucitado. Dice San Mateo, no está aquí, ha resucitado. San Marcos, ha resucitado, no está aquí. Lo mismo, cambiando el orden. San Lucas, no está aquí, sino que ha resucitado. San Juan, entró en la tumba, vio y creyó. Lo dice de otra manera, pero creyó que había resucitado. Cuando San Juan llega a la tumba con San Pedro y ve la sábana que había cubierto el cadáver yaciendo en el suelo, alisada, allanada, sin el relieve que tenía cuando cubría el cuerpo de Cristo. Viendo la sábana tan puestecita en el suelo, comprende, nadie ha robado el cadáver. Si alguien hubiera robado el cadáver, la sábana estaría tirada en un rincón, no tan puestecita en el suelo. Cuando San Juan entra en la tumba y ve la sábana también puestecita en el suelo, vio y creyó, dice él, creyó, ha resucitado. Porque si alguien hubiera robado el cadáver, pues la sábana estaría tirada de cualquier manera. Por lo tanto, todos los evangelistas afirman que Cristo había resucitado. Pero es más, Cristo, bueno, voy a decir una gran, hablando de esto, Pascal, ese gran filósofo, pensador y buen cristiano, dice San Juan, Pascal, dice, creo de buena gana las historias cuyos testigos se dejan matar para defenderlas. Muy bien dicho. San Juan. Creo de buena gana las historias cuyos testigos se dejan matar para defenderlas. Si los apóstoles se dejaron matar para defender su fe en Cristo resucitado, es porque estaban seguros que había resucitado. Pero es más, Cristo resucitado se aparece a los apóstoles varias veces. Voy a contar una, la mejor, claro, la que más me gusta. La voy a contar. Los apóstoles, muertos de miedo, se encierran en el cenáculo y, estando con las puertas cerradas, aparece Jesús. Atraviesa la puerta o la pared. Los cuerpos resucitados, gloriosos, no están sometidos a las leyes de la materia. La materia es impenetrable. Mi puño no atraviesa mi mano. Impenetrable. Lo que no es materia no está sujeto a las leyes de la materia. Y el cuerpo glorioso atraviesa la pared. Y estando reunidos en el cenáculo los apóstoles, aparece Cristo. Aparece Cristo. Y dos veces aparece. La primera no estaba Tomás. Y cuando los otros dicen, el Señor se ha aparecido, Tomás dice, si no lo veo, no lo creo. Tomás no lo creía. Y dice esta frase que ha pasado en la historia. Si no meto mi mano, mi dedo, en la herida de las manos, y mi mano en la herida del costado, no creo, dijo Tomás. Y Cristo, benévolo, se aparece otro día, está Tomás. Y dice, Tomás, que aquí estoy. Ah, bueno, digo una cosa, ahora seguiré con el Tomás. Pero Cristo, cuando se aparece, los apóstoles se asustan. Y Cristo dice, no temáis, que soy yo. Palpadme, palpadme. Se deja palpar y cena con ellos. Se pone a comer para demostrar que no soy un fantasma. Palpadme, que no soy un fantasma. Tenéis algo de cenar y se pone a comer. No es un fantasma, es Cristo resucitado. Y la segunda vez se deja palpar de Tomás. Tomás, ven acá, hombre, ven acá. Anda. Pálpame. Date cuenta que soy yo. ¿Qué ha resultado? Y esto que es tan bonito. San Tomás cae de rodillas y dice, Señor mío y Dios mío. ¡Qué acto de fe tan bonito! San Tomás cae de rodillas, Señor mío y Dios mío. Que es, además, voy a decir de paso, un acto de fe. Si Cristo no fuera Dios, no se deja llamar Dios. En una ocasión, San Pedro hizo un milagro y la gente le tomaba por Dios. Y él decía, que no soy Dios, ¿eh? Que yo no soy Dios. He hecho el milagro en nombre de Jesús Nazareno. Pero San Pedro no deja llamarse Dios. Jesús se deja llamar Dios. Santo Tomás cae de rodillas, Señor mío y Dios mío. Jesús se deja llamar Dios. Y este acto de fe tan bonito, debíamos decirlo todos, muchos lo hemos aprendido de niños, y mucha gente lo dice, porque yo he visto que hasta en voz alta, en la elevación de la Santa Misa, oyes que la gente dice, Señor mío y Dios mío. Muy bien, muy bien. Puedes decirlo en voz alta o en voz baja, pero todos debíamos de hacer un acto de fe. Cuando en la Santa Misa el sacerdote eleva la Sagrada Hostia y el Sagrado Cáliz, debíamos de hacer este acto de fe evangélico de Santo Tomás, Señor mío y Dios mío, porque Cristo apareciéndose después de muerto, confirmó que estaba vivo y había resucitado. Por lo tanto, termino esta exposición con las palabras que dice San Pablo, porque la resurrección de Cristo es el milagro más grande. ¿El milagro más grande? No, bueno, el milagro más grande. Yo tengo esta frase, que voy a decir de que la tomo. Yo a pie de página pongo siempre la cita, ¿no? Y esta cita es de Paul Copán, bien, uno de los muchos libros. Para hacer este, bueno, lo voy a decir, para hacer este libraco, porque es un ladrillo, ¿eh? Es que me he leído más de 1600 libros. Y de los 1600 libros que he leído, copio mejor. Y esta frase, repito, no es mía, es de Paul Copán. Y dice, la resurrección de Cristo es el hecho más grande de la historia. Dice este señor. Creo que tiene razón, por eso le he puesto. La resurrección de Cristo es el hecho más grande de la historia. Por eso era importante dedicar un tema a este. Y ya termino con la frase de San Pablo, que es muy bonita. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. ¿Por qué creemos que Cristo es Dios? Bueno, por muchas razones, pero sobre todo porque ha resucitado. La gran fe nuestra en Cristo Dios es porque ha resucitado. Porque si Cristo no ha resucitado, dice San Pablo, vana es nuestra fe. Pero como ha resucitado, tenemos esperanza en Él y confiamos que si le somos fieles en esta vida, Él saldrá a nuestro encuentro en la hora de la muerte para vivir con Él por toda la eternidad. Ojalá así sea. Adiós.